porque Lucía Severino y Emilia Inclán van a presentar su nuevo trabajo que se llama Borde, y anuncian fechas de presentación en Buenos Aires, en Montevideo y en la ciudad de Tandil. Vamos a saludarla a una de ellas, que es Emilia Inclán. Emilia, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Walter, muchas gracias por el espacio. Por favor, ¿cómo estás vos? Bien, muy contenta, acá ya esperando la llegada de Lucía, que está en este momento cruzando la frontera y llegando a territorio argentino para ya terminar los ensayos de la banda con ella y empezar esta gira que mencionabas recién. Muy bien, Lucía es uruguaya. Lucía es uruguaya, es de Canelones, el departamento de Montevideo. Ajá. Y hace algunos años, ya hace como 4 años, que alguna siempre cruza el río y comparte con la otra, ya sea conciertos, festivales. Hemos compartido afortunadamente conciertos muy lindos, hemos tocado en festivales internacionales allá en Montevideo. Uh-huh. Yo he abierto el año pasado su último show de su presentación de disco, que fue en la Trastienda de Montevideo, también allá. Hemos compartido mucho y esta es la primera gira que hacemos tanto allá como acá juntas. Mira, y vos, Emilia, sos nacida acá en Tandil, sos de acá. Yo soy de Tandil y durante muchos años viví en la ciudad de La Plata, hasta justo antes de la pandemia. Ajá. Y bueno, mientras viajo mucho con mi proyecto musical, que ahora sí es el tercer año que hago base en Tandil. Y bueno, siempre la idea es hacer proyectos con otros músicos, otras músicas, no solo de otras ciudades y otras provincias del país, sino como este caso es con Lucía. Uh-huh. Y si te pregunto qué tipo de música haces. Mira, hacemos canciones pop rock. En el caso del repertorio de Lucía se ve una línea más marcada de la voz hablada rioplatense, por uh-huh. decirte, el cuarteto de No, una cosa más de recitada, no rapeada, porque no tiene la agresión del rap, pero sí una voz recitada, y nos encontramos las dos dentro del género de la canción pop, por así decirlo. Mira, bien, y Borde, el trabajo que van a presentar, ¿de qué se trata? Mira, Borde, bueno, en plena pandemia 2020 presentamos un proyecto de Ibermúsicas para unos fondos de apoyo a desarrollos compositivos en pandemia, y el proyecto fue seleccionado para que a lo largo del año pasado uh-huh. compusiéramos, produciéramos, o sea, hiciéramos los arreglos y grabáramos nosotras dos solas un disco entero de 6 temas, un EP. Uh-huh. Y bueno, conforme se iba levantando la pandemia y las restricciones, fuimos dándonos cuenta que era viable no solo poder hacer la primera etapa virtual, sino que, bueno, se abría la posibilidad de vernos para grabar, sobre todo, uh-huh. y para terminar los arreglos y producir, que sucedió en el verano de este año, en enero, nos juntamos acá en Tandil, y en el estudio acá de mi casa terminamos la producción del disco y lo grabamos íntegramente. Uh-huh. Así que también para nosotras fue un aprendizaje y un desafío muy grande asumir esos procesos creativos hasta el final, que siempre cuentan con la ayuda de otros productores, de terceros que como que oxigenan un poco el proceso, que suele ser muy agotador después de tantos meses. Y sí, y además tienen van a presentar un videoclip. Ya presentamos un videoclip, el disco salió en abril. Uh-huh. Y a la semana del lanzamiento del EP salió un pequeño videoclip que es el que refleja, nos refleja a nosotras dos, cada una desde ella en Montevideo y yo acá en Tandil, en nuestros estudios, trabajando a distancia, tratando de darle forma a Pupila, que es la canción que está ahí en el video. Uh-huh. Y que nos muestra a nosotras dos como queriendo ilustrar lo que fue el momento de génesis, digamos, del proyecto. Justo ahí Pupila fue el primer tema que compusimos, y ahí es donde esto que te decía de la voz hablada de Lucía y la voz más melódica mía, y cómo ahí sentimos que fuimos encontrando un lugarcito donde cada una estuviera representada, pero bueno, dentro de esto nuevo que para nosotras es Borde. Claro. Bueno, vamos a vender. ¿Cuándo van a estar? ¿Dónde? ¿A qué hora? Mira, este domingo a las 20 horas estamos en el Teatro de la Confraternidad. Uh-huh. Armamos una banda muy linda que se, bueno, Lucía y yo, por supuesto, pero que se completa con músicos de acá de Tandil. Sabrina Molina en guitarra, María Eugenia Padín en bajo, Jero Castro en batería, y abre el show Sofi Brescia con sus canciones. Así que va a ser una fecha muy linda este domingo a las 20 horas. Los links, las entradas están en mis redes, se encuentran ahí los links de pago, o pueden escribir y les acercamos entradas. Muy bien, ¿y tus redes son? Emilia Inclán con mi nombre o Lucía Severino, en cualquiera de los dos perfiles pueden encontrarlos, una página que los lleva a los links de venta de tickets. Bien. No solo para Tandil, sino si llegara a ver gente, la gira sigue la semana que viene en La Plata, en Buenos Aires, y luego ya en agosto en Montevideo. Así que estamos realmente muy contentas. O sea que se viene movido lo próximo, a partir del domingo. Se viene movido, totalmente. De hecho, ahora llega Lucía, ya los ensayos sin luz se vienen dando hace varios días ya y a un lindo ritmo. Y hoy ya está el domingo, todos los días ensayamos con ella y seguimos la semana que viene para terminar con una gran fecha el 6 de agosto en la Sala Zita Rosa en Montevideo, que es una sala histórica de la ciudad, que nos tiene muy contentas también porque vamos a estar participando en un ciclo que se llama Marea. Así que bueno, si alguno que está escuchando quiere conocer de qué va el proyecto, buscar ahí con nuestros nombres, Emilia Inclán, Lucía Severino, que nos encuentran en las plataformas, en Spotify. Y bueno, si alguno gusta de las canciones, puede acercarse al Teatro de la Confra el domingo a las 20. Muy bien, déjala descansar, viste, porque dijiste llega y nos ponemos a ensayar. Unos salamines. No, ella está más ansiosa que yo. Ya viene, venimos, yo ya tengo la picada lista. Y... Ah, bien, ¿y esa qué trae? Sí, el mate. No. Ella trae la yerba uruguaya, exactamente. Ella trae el mate. Igual, te digo, no me deja pasar un solo mate de Tandil, no me los acepta, ¿eh? Mira. Que la temperatura, que la yerba, mira. No. No le des nada, entonces. No le convides ni salamines ni queso, nada. No me acepta un solo mate. Igual mejor porque con este contexto que todavía sigue, estamos cada una con el suyo. Pero está sí, exigente la Lucía. Sí. Bueno, Emilia, lo mejor y la invitación está hecha para el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos a quienes quieran acercarse. ¿Cómo gracias no, por el espacio. No, por favor, a vos, y lo cariño, que salga todo amable. Lindo. Dale. Gracias. Lucía.